αυτός Θεός καμεκρά. Αλληλούια. Αμήν. Εξπέρωμα γαμπαλαίρ ου πασάχε δε λας εσκριτούρας. Γλώρια Χεσού Χριστό. Γλώρια αλ Σενιόρ. Αλληλούια. Γλώρια Διόν. Déjame leer el capítulo 1 de Jeremías. Quisiera que en esta noche vamos a tomar unos versículos. Aleluya. Cabrán bien. Jeremías capítulo 1, versículo 2 en adelante. La palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado, también le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Pero Jehová me dijo: no digas, soy muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás. Y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Esta es la palabra de Dios. Ok. Kitchka, los que Halkabach. Y quizás para Kichka, los que me falta aquí para abajo. Ojalá que una vez más Dios nos haxkin nos kashahruti Dios de la realidad, hermano. Con dolor de mi corazón, que vos conmigo un que usití, que me crea. Por favor, jóvenes, espaltrix, mejor más sobre cuál va a ver. De casado al Señor por especial, en especial para la juventud que na jena no camor sama que vos ahorma busca un tocador, por favor, que vos camas un bis para el órgano. La Biblia en bis que la iglesia es el lirio entre los valles. Así es, mi amada. Caran vi Jesús, carvanik en concierto. Chikulets nido. En medio del dolor, en medio de los sufrimientos, a la iglesia no va a formar vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el que se manda a formar la iglesia que no van a agradar a Dios? Aleluya. No sé. Ese es niña, bienvenido el Señor, lo presente esta noche. Al Padre Dios. Aleluya. Aleluya. La bendecí. Aleluya. Gracias, Padre. Esta noche es una fiesta de verdad, pero al mismo tiempo, como si corruquiquinana, no sé por qué. Aleluya. Te voy a perdonar, hermano, que Nicolás ha tocado por Dios en esta noche. Como en el que no, hermano, no sé por qué. Como que ni mojón chupante que revisa ahora. Como que ni con otro pensar que me crea. En el capo no va. Cuando nos van a bautizar, vi hace más de 20 años. No iba ni la antiac. Si no iba a bautizar, vi. Porque si me vi, que iba a ser tan útil. Porque yo estaba acá, que iban a ignorar el Evangelio. No habéis una banana. Shocks, vidoca. Vidoca. Vivan vi, sinicunopa. Y Dios ha sido precioso. Misericordioso. Aleluya. Por eso. Dice a Dios de esta noche. Dice a Dios. No callad ni la será. Pero a veces hacemos que no van a entender lo que Dios es. A veces hablamos que no van a entender lo que realmente es a Dios. Cuando se llama iglesia, hablará se llama templo, o sea, la iglesia. No yuan, que se van a inventar. Tentok penwa kelas bangka. Y eso fue lo más grande que Jesús. Aleluya. Y que chaka que trovsin hari kon se mari obra ora. Mo printa chaka. Si Dios en creo quien. No sé ni nada presencia de Dios es hermano. Aleluya. Qué grande es Dios. Casi me sketch que encuentro a predicar en esta noche. Pero te voy a permitir como tomar algunos minutos más para el mensaje sin camino. Amén. En la Biblia, Nkabel, como Dios nos va a llamar Jonalá para ser su ministro, para ser su siervo. En la Biblia, Chacabel, pactos, promesas, tratos de Dios. El llamado de un ministro, de un joven, casi siempre, es doloroso. no es nada agradable. Anal lo que envica me crea, hermano, no porque ñariquen chochapí, sino porque como que el Espíritu Santo nos va a recordar vida. Y cuando comen a contemplar la Biblia en esta noche, los llamados para formar ministros, siervos, es duro. Si convencerún que los sufrimientos van a envolver, nos van a envolver vida, yo creo que quita en el campo, pero era imposible que un ser humano que te lo haga por sentimientos humanos que no van a golpear, es decir, que en chakiri tirvida en el tiempo de la formación de un ministro. Porque Harhan van a desconocer. Ni cacena que está tchnan en esta noche. Van a conocer la formación de un ministro. No cuando cotri púlpito, at cotri púlpito, cualquier niña arena, cualquier niña arena que sea colibal, cualquiera. Pero van a ignorar la formación de un ministro, llenala que me lleva, si con benaruki, quiet no joga. Pero como han ven a Haruki, trajo un llamado, parece ser, y claro que en cierto punto, a veces es injusticia, y por eso que me parece ser injusticia, que van en contra de la vida de esa persona, o de ese ser humano que con deseo, que con gan, que con uchop, con yarir por delante, pero que mojón no interpretar. Por eso que me dice, bueno, qué bueno es cuando cojo un padre cristiano, cuando cojo una madre cristiana, que por lo menos caga en mi chabajat culto, por lo menos. Por eso qué dichoso es aquel joven, aquella señorita que en vez de trabajar cultian, qué mal que actar. Oh, eso es la grandeza, si fuera eso. Pero realmente, como aní que mi chabajat, por eso no sé. Como que así es. Que lo que se pasa de Jesús en el Antiguo Testamento, este varón tiene que ser formado por llantos, por dolor, por maltrato, por quebranto, por desprecio. Como que si fuera eso, la ingratitud, la miseria del humano o de la humanidad, esa es. No sé si ni va a captar. ¿Por qué Jesús tiene que va a maltratar? ¿Cuál es? Narumagara, como que si fuera eso el premio, Como que si fuera eso la preparación del ministro o del vaso del siervo que Dios va a formar anticipadamente para que algún día ya no como cualquier persona, sino como un vaso elegido, preparado para una tarea especial. Cabrera Kembig va a repetir, ¿por qué tiene que ser cara? ¿Por qué en catalán en manch que estudiante? Por ejemplo, estudiante, cockpack, hat un estudio, mijo, a carro, cuando yo copio más. Caban Gilal. Si me conocer una lana, lumla biom rutia, y rival spina cantar un estudio, más que una. No cargador, que en camiones, no miras aún. Harbo no tar arbach kakar sim sol, no ya guillatri que col camaroner, en ktaker sim sol. Harbo no tar arbacha, nhar no bahachka. Rutía no man gritar desesperadamente. Hat estudio, mi hijo. Nazcan callarí era. Es que una cañarí te estudio una mamá. Es que no hay bon que no, ni siquiera chofer ni ari, sino que ayudante sin camión ni ari, hermano. Así es. Aleluya. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué los ministros? ¿Por qué los llamados de Dios? ¿Cuál es la razón? Ni muan carja, se me va a permitir que man dudar, hermano, pero mucho que man dudar que me crea porque es, hermano, va a ser el ministro. Ni muan carja, señor, ni muan tanacan que te va a formar, ni muan que tan desprecio va a formar el amor. Qué contraste. ¿Por qué el siervo de Dios, Jesús, siervo de Dios, ¿por qué es van formar el amor, es van san desprecio? ¿Mkatuan kbib na kamekra? ¿Tubaru chihun para que man petriwa? ¿Mtkit ayak ala para que se mtkinan mahakan besa en otros consejos? ¿Pero por qué para el siervo de Dios mkatara? Ojalá que tenga mano Tarukin en esta noche. Aleluya. Quiero man conmover profundamente. Los proverbios con la lleno de consejos para los hijos, para los padres, para las madres, para los reyes, para todo. Pero ¿por qué para el siervo de Dios? Septanal Trig, varón de dolor, menospreciado, maltratado, criticado, aborrecido, como oveja mudo. ¿Por qué al siervo de Dios, mon bestra, temblar a la mar, con siervo, que es la satia la rabai, que es la alas, y la alas, y la alas, tvijalap también? Pero ¿por qué al siervo de Dios, para que mames formar el amor, chpam, tanakan, tan chia, tan chili, tan cruz, tan kmek? Pero ¿por qué es Hanukkah San Amor Chpam? ¿Qué llamado más diferente es para el siervo de Dios? ¡Aleluya! No sé, nada, la taca me gané, quiero me tocar. Ni muera, Señor. Si no se cierra, no hará que se enchile, se pongará. Espeta no hay salvar sin vida, si orbir, espeta y orbir frecuenta, nascará, están a llevar su encarva amor, spam. En cambio, la familia humana, Dios mismo, ni siquiera si tengo que ver que me va a repetir, que cogía calá, que son siervos de Dios ignorados. Pero ¿por qué a todos los que realmente son llamados de Dios? Porque sin jamás aplicar, las leyes de Dios, como es a la familia, a los hijos, los reglamentos de Dios, cuán agradable sería, cuán grato sería. Pero yo sé, cojo una chaja, que siempre no van a interpretar mal la imagen de lo que es un hijo de Dios en un hogar. Castianán en cola seguro que ese enemigo Uknaktakai no van a crear siempre contradicción. Siempre no van a crear contradicción en una familia. ¿Qué prueba por esto? Que más repetir, es muy necesario que la familia quiero van a amar a Calá, quiero van a amarle cual, porque Mrutkin Trwachnak al Hun, llamado de Dios, Kochkulil Hara. Harokrumak en mi Dios, que va a instruir a Calá en el camino de Dios. Mskit, ahí está tenibivante, como sacan, Makalahikit, Kitihuah, en el camino de Dios. Porque Habromak, porque con la Calá. El siervo de Dios. Pero es difícil que no van a tratar una cal con amor si realmente es siervo de Dios. Es difícil porque cojo un enemigo que tiene que no van a oponer, tiene que no van a contradecir a lo que realmente Dios en la ajena no va a formar. Siempre con la disgusto, siempre con problema. ¿Cuáles son los problemas? Toca habrá que más repetir, Señor, ni moquen cara, caraja, el mundo ingrato, al bueno lo llama malo. Y al malo lo llama bueno. Sochit no mo sabren hunu ka kentat kan mi hata. Y shagara obriel nelas tu pampuna. Hab huni tseken zur plasak fruchir. Nachna chushin ke ibaruksan kap kukin. Y el pobre corazón del niño va a marchitar y amargar. Aleluya. En kapruanse. Oh, hermano. Es que nanko. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Ni mo caraja. Y el cabo no que me cree, que me inchamul. Es caraja. Jesús iba a estir. Despreciado, desechado. Menospreciado por los hombres. Como que escondimos de él el rostro. Choknokt, bien, y blos, el cabalúa, chuach. Pogar hermano, nos cojo una bala, montratar, ten cuidado. ¿Y por qué tan duro tratan, ponsquiría, acalá, que son ya llamados como siervos de Dios? Ni mueve cara, Señor, ni mueve cara. Qué lástima el mundo ingrato. El mundo egoísta. Y a familia, y a padres, a veces que realmente no son nada. Porque Munkaitacha. ¿Qué será? Brakha. Siervo, siempre en la familia despreciado, Entonces agarraron obra, baja el diablo, Satanás. Quiera o no el padre, quiera o no los hermanos, quiera o no la familia, que van a odiar al ser, al siervo. ¿Por qué será? No sé, hermano. No sé si enamoró, compañero. ¿Por qué será? El perro colombiano no va así. Así es el mundo. Egoísta. Ni vivar pac. Hasta Spencinga, Shin. No han mal, no hacha. A 50 xil here. Atat sabah sembren kalong, atat kemudian kau cok, jadi kau cok, ini tak, tak lepas nabi, nanti kau rumah kera, nanti sebuah kerutan yang mal, si obrila warena rumah kera itu kerutan, siempre hay un choque, siervo, tú eres mi siervo. Martío, odio, no quiero chupar más siervo, sino que a través de tanto golpe, a través de tantos maltratos, maltrato chupar mi familia, es que no me estoy con el hermano, sino que en Hashan, en mi familia tuve que más sufrir demasiado desprecio al principio. Y no solamente en mi familia, sino que chalal también. Que más despreciaron de una forma terrible. Se más creer como que me nubnacta que no horma. Diablo astuto que siempre no turbo en rajo. Pero cuando Dios nos cago en chihai, yo hecho un siervo. Sabatinach yubil ni atrih ni kachoha. Sabatinach despres ni atrip. Hay siempre que pone el amor. Las manos, los ojos misericordiosos de este Dios que ha escogido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mahon trubabsin, mahon chasalabsin, mahon miloklabsin, porque el amor de Dios desde el cielo, Riuam Chapami, serás victorioso y serás vencedor. Sir Realin Yakpak Yakbara, Yakpak Makitien, Yakpak Makelta, Atat, que nada más formaron la vida íntima con Dios y que te van a interpretar mal. Recapnaba joven, chuaca, bichis, que te van a maltratar, que te van a despreciar. Mayibata no aquel chapam, sino que esa es la manera como Dios no va a cultivar el amor, la paciencia, la mansedumbre en tu corazón para que seas siervo y sierva de Dios. ¡Aleluya! Y el enemigo es tan astuto, nada más creer que el bicho va mejor, que te abarcará mejor, que aquí que mira, si me lo trajo a ti, a ti atacan malo, que se me atacan a abrir, que lo único que están un lacaldo, que había, como que si hubiera injusticia, pero eso es el plan de Dios, que no van a permitir a este mundo ingrato, que no van a pagar sus exigencias, como han hecho, van a exigir la maldad, se van a exigir el pecado a Cristo Jesús. Pero bendito Jesús, como oveja mudo, te mnagchvara Satanás, te mnagchvara pecado, lo que nayarina man, salamu pecado, la velchpamn vida, porque él es santo, porque pilach santo, santo, santo. Aleluya. Y el mundo mejor que está, mejor que está rival, mejor que está el egoísmo. Bagi gua sabes es hon achan ban criticar ka mekra no barril ki wa chubna bare gua sabes es hon na kamin ti khos chit qiyan ti khos taqbeik ma kona kwa no barril kwan hon creyente kwan hon siervo de dios no barril no no kasos hon titri qaban cholo qaban le kobre tiakai Satanás siembra a no man terminar y destruir a los escogidos de Dios. Pero por eso, en Apocalipsis capítulo 19, cojo un versículo, te aparece que el versículo 5, siervos, los que teméis a Dios, así como grandes y pequeños, venid, alaben al Dios. Porque ha llegado, porque nuestro Dios ha reinado, ha vencido a la gran ramera. Gracias por esta victoria, siervos de Dios, con victoria. Aleluya. David, ignorado, es decir, mahoyo antepecuenta. Vida que macreta rutia la Biblia en que Isaí expone el profeta Samuel Ruquín. Ertcuam Jehová, Dios, que hable cuarta noca junzca rey. Isaí, me parece que coctia clicuar un especial de presentación. Y cuando expone el momento, cada uno de los hijos de Isaí que van a presentar que hecho a Samuel Sanquetziak de Gala. Es decir, que José Ango Cusajés se va a acabar reír. Se va a acabar reír. Y cuando Samuel, el profeta de Dios, casi se va a engañar más que el enemigo. Mejor tú no te engañarme, Dios, es el enemigo siempre. Y si no es el enemigo, arbachaché no van a engañar. ¿Cuántos creyentes, cuántos padres, cuántas madres, no van a engañar abach? Ruken familia, kukinikachkubnak, lo que realmente quien es el ungido de Dios. Samuel casi no van a equivocar, no van a ungir al primer hombre de los hijos de David. Si shumkita mi bendito Señor, mal hizo van a bendecir una che que no era llamado de Dios. Y parece ser que espeta el Espíritu de Dios, mátala, no chonan para reinar. Entonces, cuerno de aceite. Y espeche que el segundo, yo sé que está tan fin, pero tía atención. Ajalak, jalalak. Se va a concluir Samuel, no, mátala, mátala, chonan para ser rey. Tonakha, si ves a Chuna Halakara, no me atalazca. Y luego, espachuruka, Halakarhamir, No lo mata la chica. Mata el chihuahua. Nakha, señor. Los pechun quinto. Spajak. Mata la chica. Y de repente tú no me lo sé. Habrá Allah, chiquesa. Mata la chica. Espejo número 7. Habrá gala. Mata la chica. Mata la chica. Chiquesa. Es mejor no carachuan. No me carachuan. Lishar la ule gual. Ah, cochun. Cochun. Pero char la ra. Char la ra. Si yo os corner. Aleluya. Olvidado, olvidado. Aleluya. Bendito Padre. Bendito Padre. Tagatakki katat escogido de Dios. Dios optó a escoger en medio de la humanidad. Es sorpresa, maravilla, incomparable amor de Dios. Hay que mandar, porque moco tbetsu achmia, moco vata, moco gikota simstul terha, stagler man. Si mulnat el ungido de Dios, en que está sep que iba a la mlatkachi. Si mulnat el coskek ungido, llamado. Aleluya. Vamos que ya han ido, que no me maquillabas, que no me bobas, que lo hacha, me hiatará. Aleluya. Aleluya, mhata ra mhata. Y cuando espetar ha que mani imaginan bien ya chupla. Nber shlak chila chupla shola. Mord quinta. Morga santa chin van un hir para rey. Simplemente. Que te nacho ijska. Kusnak rbaqil. Y cuando shola. Halha que ni jehová. Halhak amikti ktaham la ungir, porque halhal chivadol para gobernar, para ser rey sobre mi pueblo Israel. Siquim el Salmo 68 parece, narklas David shula. Santo. Santo Dios. Amén, pueblo de Dios. Arezco contento esta noche. Aleluya. Cabrán vi el Salmo 78. Verso 67. Desechó la tienda de José. No escogió a la tribu de Efraín. Más bien escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Allí edificó su santuario, Dios, como las alturas, como la tierra, la cual cimentó para siempre. Eligió a su siervo David, lo tomó de los rediles de las ovejas. Lo trajo detrás de las ovejas recién paridas, para que apacentase a su pueblo Jacob y a Israel su heredad. Amén. ¿De dónde eligió a David su siervo? Lo tomó de los redil de las ovejas. Lo trajo detrás de las ovejas recién paridas. Aleluya. Hasta yugo balas berchapa. Olvidado. Aneruki yang temestas. Siah yokola. Mundo minggu kiri. Siah yokola. Mejor es que venda a las 10 de la mañana. A las 6 de que te le mague a chuchet namet. Nkat luz que a chuchet namet. Sufrido. Sa enemigo. Sa el mundo que se quiere cocina. Contra hombre que van gobernar. Contra hombre que se ve. No molti chkin hilan mechka. Pero cuando Dios va a llamar y elegir. Aleluya. Kirtuba. Amén. Porque bajo conmigo un cuello, si chava joven, padre y madre, te harí. Tiarich trihablikuas nem cosas. Artiari trich. Artiari precuenta. Y si estuve. Bendito serás. Tam que a chortablikual pay. Unam te benachka. Diban karane ke bane ka unak. Hun kirli kwal ke ya nem relwar. Hun kol ke ya. Acuérdate. Tabana justicia yuen. Tausak chbalunak. Al pinche roach de Dios. No te van a cometer el error. Te van a atrar. No te van a decir que es un siervo de Dios. Te van a atrar. Te van a decir que es un siervo de Dios. Te van a decir que es un siervo de Dios. Na te bist denn zeigera und sierva. No, ma btkin der wachna al wnaq. Na te bist denn tohra und kara. No, es gibt ban usar. Ban usar mak diablo. Na man acompañar el egoísmo del mundo. Si dará que me chama mi señor, ni muerte carará. Ya mkat hafti perkara el nakamikra komanish banjuanan quebrantado mkat abrumak shim ban quebrantar nan sruki hangt ban quebrantar awan mktok tuarqaha quebrantado. Acá es un tan quebrantado como en el que me llama. Tas y el mío quizás te obrilá. Como en el suma Jerusalén, mejor te cam Jesús. Te van a crucificar a Jesús. Te acnaba rabás, nan que estoc cheruquín. ¿Cuántos padres, cuántas madres? En un cacharán mejor, ya te va a tocar mejor, ya te va a tocar mejor, ya te va a tocar mejor. ¿Cuántos no cacharán miserables humanos? Pero Ana Magyivat no va a querer chupar más siervo. Anam canal tafiero, que era el primer siervo, grande, grande. Porque la Biblia, mi Jesús fue siervo, fue como siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ni moque en caraja. Ya. No me catar tacal triptir. Ya la cara. No me tacal sin zoog, psib, shak, sema, sin zoog. No me tacal tam kitten kool, sam am si shamon ya terwaai, nu was was chwach. No me tacal tap si ha, nu was chi ha, chwach, hans a pish chi ha, chwach. Injusticia del mundo. Hatkren kutur el mundo. Ay, gostin, wasan, chamo gigahot sier. Salaya sier, ne trechpien. Mona gang tikle kukin. Está bueno, pues. Salal, el amor de Dios cada día es más fuerte que la muerte, querido. Más fuerte que la muerte. Siervos, los que quisimos que me crean. Es eso que ni ya que ni jamás junto me nace un chal de vida que se va a formar, ya que la presencia de Dios que me camecra. Es eso que ni ya que ni jamás que me camecra. Junto me nace un morcilla, un mejor y lax, un chilogín, un oas, un trap con criar. Te respeto, a chircana, a Dios. Al nacro, a ver, mejor chula, herman, con criar, chujun, al nacro, sustic, pri, al nacro, con criar. Con Hilla, los que cultacana, que es aspect a los que se la horma o mejor. O ver, en la presencia de Dios. Como está chula, hermano, y que llamamiento habrá. A no se manda bien mucho la, se manda así. Se era recibe no chula, ham se octa. Oh Dios, oh Dios, de misericordia. Nelpa, ministro. Se ha trabajado que es un siervo de Dios. Paruquija. O imang tuatr magra ruki. O imang tuatr hamak ruki. Paruquija. Aleluya. Ik parukira. Mekti asnala na rank tok spam. Mekta sinna bambala pilas. Mekta sin na kotavits ki wachuna. Kolokia kobis. Kemampa. Aleluya. Aleluya. Ese es el tres ministro. No se me quisca y la quiero bendecir a Hebrecia Gasochi. Ausbil. Ausbil. Mahasiatr ko lebal mehor baslashwa Mahasiyo me le sa chule baslasha Mahal. Tawrakan. Sasok kanati. Kasis mahasikonarsin. Ashas konung sinati. Kok hakarapo. Ngiz berkunde hanta yorsin. Katar maat kasi kamek. Etak sevnakhen ke konasa. Cantino pachiko va con gran que me conoce. Oh Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Dios. Santo, Santo, mi Padre. Mi Padre, mi Padre. Mi Dios. Si cansa y haré. Si cansa va a permitir. Cagará, Señor. Esta necesidad hebreas ni Señor Naltra me que estranque hana samahtet pero magre se elkne kastni que elkne kahali me que estranque hana simbo generas me que itea a siervas es que por que hija siervo de Dios. De luz se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer, sin luz en mi camino. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer no sentí su amor en toda mi vida. Qué terrible ayer, lleno de amargura, de luz se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Aleluya. Hasta el final que su que sacas de mal Dios que me crees privilegio que te pon. Es una bendición grande. Yo sé que con el cajulazo de Oca me crees. Himo na khuki sik spakhnas kibach mak dios se bechap miktak no barre bajar joven se lo cara tas multi sik zer dios Aleluya. Aleluya. Aleluya. Tenarkil, que Dios no que es amargura en gozo. Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer, sin luz en mi camino. Hacia mí y me dio su perdón. Ayer no sentí su amor en toda mi vida. Ayer Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer, como en Antica ayer, porque en vida, ataca ayer, porque en la vida, came, porque en vida. Ayer, qué terrible ayer, lleno de amargura, de luz se llenó mi sendero, vino Dios hacia mí. Cabran mi Jesús. Atat Narumak Satslana Chat. Konakna ban Satslana Osrumak Nayarina ban Loknuyagan. Tú no responder. Narumak Satslana. Kobonat bon chavat. Usagan Nayarina banam no achava. Kenana kami. Iko ni kas kiyak sa mas mak algum problem skibel spam. Sa ukasan bihal mensah. Moko kono staho. En cambio ebno ya uam tugasaga ebno ya uam chuchliya farhenge kono sha. Qué triste. Bactlal no chakra siervo psis munkunosta. Sabes a pachina que benuan. Skiva chupachu benak gibam pecar. Benak gib kuno hihara. Kamiahara. Das ist auch mal auch bald auch mal zu mir Jesus genannt, ich habe mich. Ich habe mich gemerkt, der Herr, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, ich habe mich gemerkt, Por ser que tenga cultura usikun, hasta mucho te conecta es marmac. Por algo es más pente con usik está. Mantia kasik, pernia, nia, nia. Escrito está. Usikan nang kabaru ni Jesús. Aleluya. Pero que ya hay vir, sí. Si vir, jamón hona vshin, sí, es que amig. Atat, mon hona vshin y vir, sí. De cagara, muskoro que ya, ok, ya me crea. Tumsa. Si Cristo, cola, ok, corchil que me crea. No sé, arre corchil que me crea. En esta noche. Lleno de gozo. Aleluya. Tocbisas Hemul. Ahora ves. Ayer. Qué terrible ayer. Próximo a la muerte. Ayer. Qué terrible. Hacia mí y me dio su perdón ayer.